¡Ya llegó la perra! ¡A carajo, a carajo! La perra era de Enriqueta, ya se alborotó la perra se fue pa' afuera.